altísimo, soberano Señor, imponente es tu nombre en toda la tierra, Rey de los cielos, altísimo, soberano Señor, imponente es tu nombre en toda la tierra. Reinas por siempre, tú reinas por siempre, establece tu reino en este lugar. Reinas por siempre, tú reinas por siempre, establece tu reino en este lugar. Levántate, Señor Jesús, levanta hoy tu brazo, infunde siempre, establece tu reino en este lugar. Reinas por siempre, tú reinas por siempre, establece tu reino en este lugar. Reinas por siempre, tú reinas por siempre, establece tu reino en este